Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su microinformativo Cortos desde la casa. El día de hoy les acompañamos con información nacional e internacional. La unión hace la fuerza, reza el adagio popular. Y en el festival La Casa Cinefest 2015 que organiza la Casa de la Cultura, este adagio se hace real. Varias personalidades del cine latino se han unido para compartir su experiencia. Entre ellas está Carla Ortiz Oporto, actriz y productora boliviana. Desde el pasado 28 de enero hasta el próximo 11 de febrero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Encuentro de Cine Latino, que busca fortalecer el séptimo arte que se produce en Latinoamérica con las experiencias de sus participantes. El viernes pasado se presentó la cinta Olvidados, misma que realizó su estreno en Ecuador y contó con la presencia de su actriz, la boliviana Carla Ortiz Oporto. Este acto de compartir experiencias ha sido el objetivo de este encuentro, en el que se dan cita a varios países latinoamericanos. Así lo da a conocer Laura Godoy, funcionaria de la Cinemateca Nacional. Nosotros nos defendemos los derechos del público y el interés de que aquí en nuestra Casa la Cultura, en la Cinemateca, se difunda cine latinoamericano, que es muy difícil de que lleguen a las redes, a los circuitos comerciales. Y también es un honor para nosotros, desde 28 de enero al 11 de febrero, presentar 27 películas latinoamericanas al público y lo mejor del cine latinoamericano, y anunciar que tenemos también no solamente el festival, sino que está competencia, 9 películas ecuatorianas y también 10 películas latinoamericanas, y aparte de esto, la exhibición de varias películas que no están en competencia con entrada completamente gratuita, y también ratificar que no es solo difusión, sino también hay actividades paralelas donde el público puede conversar con el director, con el productor, con actores que vienen, están invitados a este festival. La actriz cochabambina Carla Ortiz es uno de los invitados internacionales de la Casa Cinefest. Se ha desempeñado en el cine y telenovelas en México y Bolivia. En el año 2012 protagonizó su primer largometraje en Hollywood, The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernández. Además, protagonizó y produjo la película Olvidados, cinta que se estrenó en el país por medio de este festival. Para este martes, a partir de las 16 horas, se presenta por Ecuador el film Tinta Sangre, le sigue la Argentina Relatos Salvajes y Jardín de Amapolas de Colombia. Las proyecciones son en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A finales del 2014, en la ciudad mitad del mundo, se dio la inauguración de la sede permanente de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En estas instalaciones, aparte de constituirse un espacio simbólico de unión continental, también prevé ser el espacio del conocimiento, y esa es la labor de su nueva biblioteca. Los libros tienen su importancia en la sede de la UNASUR, ubicados en la ciudad mitad del mundo, en donde su secretario general, Ernesto Samper, busca que este edificio se convierta en un lugar para impulsar la consulta en los niños y jóvenes. Y esta idea ya ha dado algunos pasos. Al momento, este Centro Americano de Integración Política ha recibido la donación de varios libros. México donó a la biblioteca Gabriel García Márquez, nombre que se le designó a este centro de lectura, 21 ejemplares editados por la Cancillería de ese país, 35 sobre política exterior y 100 obras de literatura infantil obsequiados por el Fondo de Cultura Económica de México. Desde la mitad del mundo, en Quito, Ecuador, donde nace una biblioteca, nos trasladamos hasta Rusia, país que se encuentra impactado por los altos daños que causó un incendio en la biblioteca universitaria de ese país. Un inmenso incendio devastó el sábado en Moscú la principal biblioteca universitaria de Rusia, dañando más de 1 millón de documentos históricos únicos. Este suceso ha provocado la consternación de miles de científicos que al suceso lo han llamado un Chernobyl cultural. Según los equipos de emergencia, las llamas han devorado 2.000 metros cuadrados de la biblioteca del Instituto de Información Científica de Ciencias Humanas, construido en 1918. La biblioteca reúne más de 10 millones de documentos históricos de los siglos XVI al siglo XX, redactados en varios idiomas. Es una gran pérdida para la ciencia, se trata de la mayor colección de este tipo en el mundo, equivalente probablemente a la biblioteca del Congreso estadounidense, así lo aseguró el presidente de la Academia de las Ciencias, Vladimir Bortov. Como si no fuera suficiente, se estima que el resto de los documentos que no se quemaron, más del 15% han quedado dañados, sobre todo por el agua utilizada para extinguir el fuego. Según algunos medios rusos, un cortocircuito podría haber dado origen al siniestro. La biblioteca poseía una de las colecciones de libros en lengua eslava más ricas del mundo. Y llegamos al final del microinformativo Cortos desde la Casa, haciéndoles la cordial invitación a que se mantengan pendientes para la próxima emisión. Como siempre, estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.